busque su asesor IBG de confianza o visítenos en www.ibg.com.co y encuentre ofertas sorprendentes. Almacenes IBG. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM. Ahora que estás en casa, ¿qué tal si la organizas? Organiza tus sentimientos, tus ideales, organiza las prioridades y deja de buscar lo que no es necesario. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos saldremos al otro lado. RCN se identifica con la tranquilidad. A María José y muchos otros dueños de tiendas y supermercados les ofrecemos un servicio de desinfección profesional para que puedan cuidar a sus trabajadores y clientes. Con tranquilidad podemos apoyar a las empresas y salir adelante. Seguros Bolívar y Helpic. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Disfrutemos las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Marvel. Amor sincero a las 9. Y descubramos cómo se encontrarán estas tres tocayas. Tres milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. 1:01 en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. Esperanza. Sembramos esperanza. La FM siempre. En Bogotá, la FM en los 94.9. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. 1:02 en Colombia. Vamos a hacer la actualización de las noticias más importantes del país y del mundo para todas las emisoras de RCN Radio, las emisoras musicales y para nuestros oyentes. Hay noticia importante. Comenzamos con el caso de Alex Saab, porque la vicefiscal general de la Nación, Marta Mancera, dijo que Colombia requiere al ciudadano barranquillero por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación ficticia y estafa agravada. Dijo que el allanamiento a varias de sus propiedades en Barranquilla y la extinción de dominio solamente es el primer caso del juicio que deberá ser llevado a Barranquilla, en Barranquilla, y también el ciudadano es requerido por la justicia estadounidense, pero tendrá que responder entonces por estos delitos en Colombia. Hay otra noticia importante que tiene que ver con Carlos Leder, el capo narcotraficante colombiano de finales de los 80, habría salido de una prisión norteamericana por haber cumplido su condena de narcotráfico en ese país y habría llegado a Alemania. Leder fue capo del cartel de Medellín y estaba cumpliendo una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Ahora quedaría en libertad tras identificarse como ciudadano alemán y no tener deudas pendientes con ese país. Es noticia en confirmación. Se conocieron los resultados de salud del profe Luis Fernando Montoya. La primera prueba que superó fue la de coronavirus, cuyo resultado dio negativo. Luego los médicos sugirieron, en busca de las novedades, para hacerle más pruebas, y se confirmó también que Montoya sufría de neumonía y de una infección urinaria. Los tratamientos van a continuar.

98.5 Clásicos siempre. Y es un placer acompañarte en esta nueva clase de música en tu idioma. Sí, ayer lunes festivo tuvimos clase. Muchos faltaron porque estaban de puente, porque estaban descansando, porque tal vez dijeron, no, Pipe no hace clase los lunes festivos, Pipe se relaja, no, pues les cuento, clasiadictos, que todos estos lunes festivos, ayer, dentro de 8 días, dentro de 15 días, en estos 3 puentes puntuales, hay clase de música en tu idioma, así que ahí les dijo, les doy el tiempo para que no van a llegar tarde. Yo les doy el tiempo prudencial para que entren y para que ustedes se enteren. O más bien para que compartan conmigo ese viaje por diferentes momentos de la historia, por diferentes también partes de Latinoamérica, algunas de Europa, y nosotros con la música de rock en español, en de música ligera. Invitados de esta tarde, Estados Alterados, Control Machete, también tendremos a Superlitio, Los Rodríguez, Soda Stereo y los Hombres G, que llegan desde España liderados por el señor David Summers, con esta canción llamada Marta tiene un marcapasos a la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Marta tiene un marcapasos que anima el corazón, no tiene que darle cuerda, es automático, puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate, que es simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manico, oh mío, de manico, oh mío. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, ha salido el marcapasos. Así sangre, mírale, qué ojitos tiene, es idéntica a su padre, es idéntica a su padre. La FM 98.5. Audífonos. Hola, soy Diana y escucho rock y pop desde que tenía 6 a 7 años. De hecho, tenía un cassette con música de Los Toreros Muertos, Hombres G, Soda Stereo, Depeche Mode, Duran Duran, Def Leppard. Música muy bien elaborada y hasta ahora la sigo escuchando. Me encanta la nueva propuesta que tienen con esta emisora y ya por fin dejé de buscar emisoras por internet para escucharlos a ustedes. Muchas gracias. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. ¿Se te ocurre algo? Quisiera que sí. Solo por saber que no me dirijo a una pared. Si la luz no te atrae, si tu mundo está en gris, trata de sentir más allá de ti. Panoramas vacíos, te diste un gran. tirada en el suelo. Yo siento que esperas que alguien te encuentre y tú no lo buscas. Tirada en el suelo. Yo siento que esperas que alguien te encuentre y tú no lo buscas. Que sí, solo por saber que no me dirijo a una pared. Si la luz no me atrae, si tú no estás gris, nada de sentir más allá de ti. Tendida en el suelo, yo siento que esperas que alguien te encuentre. En el suelo, yo siento que esperas que alguien te encuentre y tú no lo buscas. FM. Suena. lo presente, esperando en represente. Baja por las noches, me arrulla yo inconsciente en mi vientre. Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda, empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa. He andado sin pausa, sin prisa, así de lento el momento, y no termina así de lento, cruzando entre las espinas. Dime qué se siente, dime qué se siente, dime qué se siente el sudor en la frente. Dime qué se siente, dime si presientes, dime qué se siente el sudor en la frente. Sí señor, sí señor, sí señor. En tu caricia se le da vistazo. Sí señor, sí señor, sí señor. Eco sonrisa realidad. Terreno penetra en el cerebro, se integra al sistema y toma mi cuerpo, lo hace flotar, respirar y tranquilo. Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco, llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa, lo bueno, lo malo, lo que viene, viene, el que ausenta la mantiene. Viene, viene, viento, caricias, levedad y sabor. Fuego, sonrisa, realidad y dolor. Sí, señor, la IPM. Sí, señor. Sí, señor. Viento, caricias, levedad y sabor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Fuego, sonrisa, realidad. Son las 4:20, 4:20 minutos. Gracias, muchas gracias. Y que siga la música en Radio Recuerdo, Canal 83. En Monterrey. Está en la FM 98.5 y no son las 4:20, sino las la 1 de la tarde, 21 minutos. Control Machete, con el sonido original, precisamente de esta canción llamada Sí Señor, una agrupación que se dio en Monterrey, México, en 1996. Y es curioso porque también hizo parte de una película, su banda sonora, su música como tal, una película muy famosa llamada De Perros Amores, y la hicieron en conjunto con Eli Guerra. Y salieron grandes éxitos de esta agrupación mexicana que escuchas hoy en la FM 98.5. Momento de alzar la mano, clasiadictos, y el que no llegó, llegó tarde, dicen por ahí. Carlos Torres, Néstor Londoño, que trajo manzana, gracias Néstor por la manzana. Dubán Valencia, Viviana, José Luis Fajardo, que me dijo, profe, la clase de ayer me la perdí porque la odontóloga me estaba haciendo de todo. Bueno, Mónica también, que nos saluda, al igual que Leonardo Cañas, Orlando Orozco, Angélica, que dice, por favor, saluda a Nelson, y Emily, que también bien dicen presente. Bueno, Angélica, Nelson y Emily, un saludo para ustedes. Leonardo Cañas, Orlando Orozco, Jorge Enrique Ibarra, Gloria Franco, Caliche y Elizabeth Cerna llegaron a tiempo para su saludo. Bueno, clasiadictos que son juiciosos, llegan puntuales y están preparándose para seguir disfrutando de los grandes éxitos que tiene la FM 98.5. Miguel Ángel Mateos Sorrentino. Se quitó el Ángel y se quitó el Sorrentino para que ya, para quedar solamente Miguel Mateos, y también componer, o más bien traer a colación, esta canción llamada Llámame si me necesitas. Una carrera que inició, hablando de Miguel Mateos, desde 1969, cuando apenas tenía 15 añitos, en un festival llamado Pinam, que era de los primeros festivales que se hacían del rock argentino. Miguel Mateos, Llámame si me necesitas, en la FM 98.5, sonido retro. Llámame somos, ¿cuál es la radio de los clásicos en Cali? 98.5, la FM. La FM. La FM. La FM. La FM retro. La FM. La FM. La FM. La FM. Un super clasiadicto de la FM. Se viva la FM. La FM 98.5. El poder de los clásicos. Siempre. Ya no quiero respirar tu piel. Ya no me necesitas. Tienes que huir de aquí. A veces me dominan las ganas de seguir así por ti. La FM, siempre. Te lastimé. Tienes que huir de aquí. A veces me dominan las ganas de seguir así. El miedo se me alborota cuando no estás aquí. Pero la vida es corta. Al final solo queda resistir, seguir. Oh, te lastimé. Ellos son los Super Litio de Cali. Les voy a contar la historia de cómo se crearon, o más bien, cómo le colocaron el nombre a esta banda. Bueno, se crearon en un bar en el norte de Cali, donde hay muchos músicos de distintas bandas que tocaban juntos y se sentaban a improvisar. En un homenaje que le hicieron a Soda Stereo, Pedro Robeto, que era el bajista de una agrupación llamada Que Cabra, y Pipe Bravo, que era el teclista de Doña Doris, se unieron junto con Salvatori. Estamos hablando Salvatori, sí, que era el de la batería, y crearon Super Litio. ¿Por qué se llamaron los Super Litio? Algo curioso, para que lo tengan en cuenta, porque es que hay muchos que dicen, bueno, ¿y ese nombre de dónde salió? Litio es una pepa antidepresiva tremenda, y lo que ellos querían era dejar de lado el lado oscuro del rock y alegrarse un poco. Por eso se colocaron los Super Litio, agrupación de nuestra ciudad que escuchas en De Música Ligera. Clasiadictos que llegaron tarde a la clase. Luis Alberto Santander, Gloria Franco, Johnny Caicedo, Carmen Caña, Ginette ya estaba con nosotros. ¿Y quién se me quedó? Bueno, llegaron tarde. Caliche ya había saludado, entonces Caliche, no hay problema porque llegaste a la clase. Gánate un carro con la FM 98.5 y lo puedes hacer de manera muy sencilla. Tómate una selfie escuchando la FM, envías la foto o más bien la publicas en tus redes sociales colocando el numeral Soy Optimista con la FM. Y ya, esperas el noticiero mañana, el jueves y el viernes, escuchas de 5 a 10 y estás pendiente de quién entrevistan, de los temas del día y contestan la pregunta y así pasarás a la gran final por un carro 0 kilómetros que entrega la FM 98.5, clásicos siempre. Ahí llegó también Hugo Javier, no importa Hugo, ahí estás presente. Llegan los Rodríguez con este tema llamado Sin Documentos a la programación de la FM. Esto es de música ligera, la banda sonora de tu vida, la FM 98.5. Ahí vamos. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por ti.

que sería la cúpula, se conoce también por la escalera para llegar a ella, la escalera en espiral hacia la cúpula, parte de la canción, y la segunda hipótesis de dónde fue creada esta canción tiene que ver con el primer amor y la virginidad. Esto con base también al significado de parte de la letra de una de las canciones también referentes de la agrupación, una de las agrupaciones más importantes del rock en español, como lo es Soda Stereo. Gánate un carro con la FM 98.5 y cómo debes o qué tienes que hacer, tómate una foto escuchando la FM donde aparezca el dial, y en redes sociales cuando la subas colocas numeral soy optimista con la FM. Si aún no lo has hecho, hazlo ya, que sea una foto interesante, que sea una foto atrayente, que sea una foto creativa. Escuchas el noticiero de la FM de 5 a 10 de la mañana, estás pendiente de los temas, respondes la pregunta y te preparas para pasar a la gran final y ser un ganador con la FM 98.5 Clásicos Siempre. Un saludo también para Angelita, que nos acaba de escribir aquí al 314-504-9106, y llega el señor Manu Chao con esta canción que describe el sufrimiento de los inmigrantes, los problemas migratorios que las autoridades gubernamentales no consiguen solucionar. Refleja la realidad precisamente de esta población. Clandestino, Manu Chao, en la FM 98.5, tu nueva playlist, Clásicos Siempre. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, va a una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Yo soy el quebrale, mano de clandestina, argelino clandestino, mexicano clandestino, marihuana ilegal. La IPM siempre. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale, mano de clandestina, boliviano clandestino, peruano clandestino, marihuana 98.5. Soy el soldado de tu lado más malvado, y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente,